allá sobre el puente en el Bosquén. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la idea es más o menos hasta las 13 horas estar cerrando esta primera jornada, ¿cierto? Convocada por ATE. Y bueno, un poco porque tenemos otro compromiso, ¿no es cierto? Una convocatoria a las 17 horas, que las dos centrales, bueno, se estamos convocando a la frente de la Casa de Gobierno. Así que bueno, cuando ahí una jornada importante, ¿no es cierto? Acá, no solamente acá en Viedma, yo hace poquito tuve contacto con todos los puntos, digamos, de la provincia, San Antonio Este, Río Colorado, el Alto Valle, Bariloche y Bolsón. Y bueno, llevando una jornada de una alta participación, digamos, no solamente de antes, sino también de otras organizaciones, ¿no?, sindicales. Porque decíamos que se desarrolla con normalidad dentro de todo, digamos, la medida de protesta, ¿no? Sí, la idea siempre fue esa, digamos, nosotros tener este espacio para poder hacer nuestro reclamo. Nunca fue la idea, ¿no es cierto?, de obstaculizar para que la gente se enoje. Y bueno, la estamos llevando dentro de todo bastante bien. Está el otro puente que está liberado, digamos, y la idea es esta, ¿no es cierto?, es que tengamos este espacio, dejar un mensaje que, bueno, que Río Negro se suma al resto de las provincias para que las autoridades, ya sea nacionales y provinciales, tomen eco de este reclamo, ¿no?, porque no solamente tenemos ejes nacionales, sino también estamos en la disputa del salario, por ejemplo, a nivel provincial, en contra de la precariedad laboral, cuestionando el tema del protocolo, porque acá dice que, o lo escuché al ministro Pérez Esteban, que dice que acá no lo van a aplicar, pero sin embargo le pusieron el gancho, ¿no es cierto?, para quedar bien, siempre quedando bien para todos, ¿no es cierto?, sobre todo con el poder. Así que nosotros creemos que estos ejes son fundamentales y son ejes que están aunando criterios entre todas las organizaciones, que un poquito por ahí salvando algunas diferencias que podamos tener, las dejamos de lado, y sí ponerlas, ¿no es cierto?, las consignas que son claras, porque esto, digamos, nos afecta a toda la clase trabajadora. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Aldo Capretti, entonces, secretario adjunto de ATE, dando a conocer un poco cuál va a ser la modalidad de protesta, recordando la concentración a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, y diciendo además que aquí en el puente Basilio Villarino van a estar